última vez y decirte lo que siento yo por ti. Tus besos son condena, no me van a mentir. Se me hace tarde, Elena, me tengo que ir. Lo que sientes tú por mí, tus besos son condena.